Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 18 de enero. El responsable de Fomento Económico y Social del Ayuntamiento de Ubrique, José Gabriel Calvente, ha avanzado detalles sobre la celebración de Bajo la Piel, un evento dedicado a la marroquinería y la moda que pretende convertirse en palanca de cambio para el desarrollo del sector, así como para el de la hostelería y el turístico en general, acercando al consumidor final al municipio. Será la apuesta del consistorio la próxima semana en Fitur, donde se repartirán unas tarjetas creadas para la ocasión y que incluyen dos códigos QR que llevan respectivamente a las webs de la propia feria y a la de la Delegación de Turismo. Los Días de la Piel pretenden ser un tributo a la rica herencia de esta industria en nuestra localidad en un primer paso de una feria que llega para consolidarse. Así las cosas, del 21 al 24 de marzo, Ubrique albergará talleres, conferencias, exposiciones, stands y tiendas efímeras, food trucks, proyecciones y actuaciones. Todo ello, tal y como avanzaba Calvente, se realizará en exterior utilizando localizaciones como el Convento de Capuchinos, Rodezno, San Juan de Letrán, San Pedro, Plaza del Ayuntamiento, Plaza de la Verdura y Peñón de la Becerra. Hay muchísimo evento programado porque, claro, Bajo la Piel engloba mucho más que los artículos de piel, que a fin de cuentas, pues bueno, es el motor económico de nuestra localidad, pero debajo de eso, ¿no? Bajo la piel podemos encontrar otras muchísimas cosas. En cuanto a las ubicaciones, que también es un tema que han preguntado, si era en pabellón, si era cerrado. No, toda la feria es en exterior. Todo es en abierto, ¿no? Y bueno, para centrarnos o para explicar un poco las distintas ubicaciones, pues tenemos que pensar que se va a utilizar la zona del convento, la del Rodezno, el San Juan, el San Pedro, la calle Real, la plaza del Ayuntamiento, Plaza La Verdura, también el tramo del Peñón de la Becerra hacia el San Antonio, incluso si hiciese falta también la parte de la Trinidad. Queremos realzar nuestro casco histórico, creemos que es una oportunidad muy buena de hacer una mezcla entre la piel y estas ubicaciones, que queremos darle pues visibilidad, vamos a darle un realce, y son más o menos son las zonas que tenemos ya preparadas para colocar allí los diferentes stands y todas las actividades que hay programadas para esos días. Y bueno, contar un poco que se colocarán distintos puntos selfie con variedad, unos serán unos marcos, también habrá un fotocol de imágenes antiguas a tamaño real que se colocarán también por nuestro casco histórico, otro también con un fondo de pieles, donde ahí irán los distintos patrocinadores, que se están cerrando toda la participación, y diferentes conferencias y coloquios también, tanto de expertos del sector de nuestra localidad como de personas que trabajan en nuestra piel pero que están de fuera, que darán, aportarán bastante, como siempre hacen. También habrá un formato de desfile clásico, ¿no? Del que todo el mundo entiende como es un desfile, ¿no? Y hay una propuesta que es un poco más callejera, donde por las calles de nuestra localidad, la que englobaría el festival, bueno, pues habrá distintos modelos con los bolsos de los distintos patrocinadores, dándole también su promoción, que es creemos que es algo también que en cualquier rincón te puedas encontrar algo, alguien exponiendo, pues siempre te va a dar más realce. Y bueno, son más o menos el tema así. Habrá, antes se me olvide también, distintos food trucks colocados en distintos puntos que ya iremos informando, y variedad de puestos, tanto de artículos de piel como de otros de nuestra localidad que han querido participar. En el horario así más temprano estamos valorando actividades para los más pequeños. Creemos que todo el mundo va a tener su espacio en esta feria, en este festival. Y en horario más tarde pues habrá distintas actuaciones musicales, grupos, bueno, para todo el mundo. Creemos que tiene que hacer un evento festivo, participativo, donde todo el mundo tenga su espacio, su acogida, que sea algo bien hecho, amplio y nada, están todas las concejalías trabajando en ello porque engloba muchísimo. Una labor tremenda y por suerte estamos contando con bastantes patrocinadores, bastantes empresas que están ofreciéndose para colaborar. Desde aquí todavía, si alguna de nuestra localidad pues quiere colaborar, pues bueno, que suba ya al ayuntamiento, que se la atenderá perfectamente, se le dará su explicación. Incluso esta mañana una persona acudió allí y ya se le ha dado toda la información, están dispuestos a colaborar, así que por ahora, en cuanto a la acogida de esa parte de la hora de trabajarla, estamos bastante contentos y ya lo que falta, bueno, terminar de darle forma a todo y nada, que todo salga bien, que se disfrute, que se vea que el trabajo repercute en este evento y en nuestra localidad y que sea la primera piedra de lo que queremos que sea un evento que tenga su fecha y que todos los años en este calendario pues esté marcada con rojo y la sepamos ubicar en el tiempo y espacio y podamos disfrutar de todas estas tanto actividades como evidentemente nuestro casco histórico. Hoy jueves, en el Centro Tecnológico de la Piel, se celebra una jornada impulsada a través de la oficina Acelera PyME del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía, en colaboración con la Asociación de Empresas de la Piel, bajo el nombre La Importancia del Personal Branding, influyendo en la transformación digital. La ponente, Ainhoa Rosado, compartirá conocimientos sobre cómo utilizar la marca personal de manera auténtica y efectiva para mejorar el negocio de emprendedores, autónomos y pymes, pensando en ella más allá de una empresa y como algo humano, cercano y con historias personales. Y es cierto que es una pena, ¿no? Es una pena eso, que haya muchas marcas que pierdan la oportunidad, que ya tiene Ubrique el sello de calidad, ¿no? Ese sello de excelencia a nivel de diseño, a nivel de calidad en materiales, y que se pierda por no tener una buena estrategia y se acabe perdiendo dinero, que es lo que tú decías, ¿no? Rentabilidad, facturación, y hay una oportunidad ahí de negocio que está por explotar, así que yo, bueno, voy a poner mi granito de arena para intentar ayudar a todos esos negocios a establecer esa ruta, ¿no? Ese camino para seguir, para llegar a ese éxito, ¿no? A ese éxito empresarial. Sí, la verdad que nosotros, bueno, yo empecé como en 2013, empecé con mis primeros pinitos, ¿no? Tuve una anterior agencia, Fedra, bueno, ya Fedra Group, ya hemos creado el grupo porque realmente ya tenemos la academia, tenemos la agencia y, bueno, entre alumnos y clientes, lo positivo que tenemos y lo que podemos aportar el valor es que todos los días estamos trabajando con negocios de moda, ya sea a nivel formativo o a nivel servicio, pero todos los días trabajamos en negocios de moda y el tener esa visión tan amplia, ¿no? Todos los tipos de negocios que pasan por aquí, más pequeñitos, más grandes, y ver que todos tienen oportunidades, ¿no? Eso es lo que me da mi rabia, que muchas veces nos excusamos, ¿no? Es que no hay inversión, es que no tengo tiempo. Y veo como negocios pequeñitos, siguiendo un buen plan, una buena estrategia, al final lo consiguen, empiezan a facturar, empiezan a ver color, ¿no?, al negocio. Y no acaban, pues, en esa frustración. Entonces, realmente no se basa de excusas, sino yo lo veo tener esa ruta, decir, vale, quiero facturar X, ¿qué tengo que hacer para conseguir esa facturación? Y realmente, bueno, el marketing ayuda muchísimo, empezando por el branding, ¿no? Tienes que tener una buena marca y luego trabajaremos la estrategia, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar explicar en la ponencia de esta tarde, explicar esa ruta, ¿no? Como lo imprescindible que hay que hacer ahora mismo, en 2024, porque ya sabéis que el marketing va súper rápido y tenemos muchos cambios siempre. Lo que ahora mismo hay que hacer para tener un mínimo, ¿no? Un mínimo y que empieces a facturar online, ¿no? Porque al final estamos hablando que estamos en Cádiz, que eso queramos o no queramos, aunque nos duela, estamos aquí en una esquinita, ¿no? Un poquito arrinconado. Y no tenemos techo realmente a nivel, si trabajamos a nivel digital, ¿no? Yo trabajo online, yo no tengo, aunque me duela, ningún cliente de la provincia de Cádiz, ¿no? Tengo alumnos de Miami y estoy en Jerez, con mi sede en Jerez, ¿no? Entonces, los límites se han eliminado totalmente, yo creo que después de la pandemia más todavía, y es una pena que negocios se excusen en que como estoy en Ubrique, pues no te puedes cerrar, ¿no?, a la zona de Cádiz, sino no tenemos límite, podemos vender a nivel internacional si queremos porque tenemos ahí una herramienta en nuestra mano, que es el móvil, que la usamos todos los días. Yo siento que no, vamos, 100% no, se aprovecha un 10% que en las redes sociales. Al final tenemos en la mano el móvil, lo que tenemos más al día a día porque lo consumimos es Instagram y las redes sociales, y aprovechamos un 10% de todo el potencial que podemos hacer, ¿no? Ten en cuenta que solo si estuviéramos en más redes sociales, si estuviéramos en YouTube, en LinkedIn, en Pinterest, en TikTok, ya estaríamos ampliando, ¿no?, la multicanalidad, ¿no?, que hablo yo que es importante estar con más presencia digital. Pero ya si nos metemos en otras estrategias, ¿no?, como el email marketing, el influencer marketing, estrategias de pago, ¿no?, de posicionamiento de pago, ya vamos abriendo, se nos abre, ¿no?, un mundo de posibilidades